Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Giuseppe Pippo Spera Belianca, nacido un 23 de julio de 1949 en Castel Termini, Sicilia, es un músico ítalo-uruguayo. Ya alguna vez hemos hablado de su obra y su música en estos Mundos Diferentes. De más está decirles el enorme gusto y talento que en sus obras se puede captar. Hoy les presento esta canción La Serena, canción de la que Pippo decía a mi amigo Gustavo Goldmund, un día me dio la letra, que me encantó y que no tardé en musicalizar. La Serena, un poema minimalista que me inspiró sensualidad. Tales son las palabras de Pippo. Al escucharlo hace unos días, consulté a Pippo sobre si la obra estaba grabada y así muy generosamente respondió a mi requerimiento y aquí está. Escucharemos a Pippo Spera desde su disco La seda azul del papel que envuelve la manzana del año 2006, la canción mencionada, La Serena. Será tu piel serena, anémona de mar, sabor a chirimoya, azúcar en la sal, serena nariz sin aire, serena ave sin vela. Serena, diez serena, seréname en el mar. Será tu piel serena, morena, anémona de mar, sabor a chirimoya, azúcar en la sal. Serena nariz sin aire, serena ave sin vela. Serena, diez serena, serename en el mar. Mundos Diferentes. En abril de este 2022, la cantante italiana Mina Mazzini va a cumplir 82 años, en un estricto confinamiento, pero no por las razones que uno supondría vinculadas a la pandemia, o quizás no solo por eso. Mina se ha recluido por decisión propia desde el año 1978, cuando, cansada de lidiar con la prensa, con los escándalos, decide no presentarse más en público, irse de Italia a vivir a Suiza y desde su residencia en la ciudad de Lugano continuar grabando en un estudio que posee en su residencia. Su último concierto, que fue, como les decía, en 1978 en Bússola, culmina de esta manera. Después de cantar Ancora, Ancora, Ancora, se despidió con un más que contundente «Váyanse ustedes a la mierda». Nada menos que Sarah Vaughan dijo que «Si no tuviera la voz que tengo, quisiera tener la voz de una muchacha llamada Mina». Les voy a convidar a escuchar hoy a la, ¿qué podemos decir?, impactante Mina, con una prodigiosa voz, haciendo en español un clásico, La inmensidad. Yo estoy segura que por cada gota, por cada gota que caerá, mis nuevas flores nacerán y al lado una mariposa volará. Yo estoy segura que en esta gran alguno piensa un poco en mí. No me ignoraré. que soy una nulidad en la inmensidad. Ay, yo lo sé, para la vida sé que sola no estaré. Que yo seré parte también en la más grande inmensidad de su cielo. Diferentes.